Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que he lido, poco que sé. Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos al espacio literario de Radio Universidad de Salamanca que realiza Alberto Sansegundo, Todos los libros un libro, un espacio que llega cada miércoles a las 7 de la tarde y donde tenemos muchas muestras de la amplísima y de la extensísima literatura que se produce en la actualidad, también en tiempos pasados, pero sobre todo tenemos muchas novedades. Y yo creo que la novedad hoy en este programa es que Alberto Sansegundo va a tocar un género que no suele ser habitual. Es así, Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, no es habitual en todos los libros un libro hablar de poesía, es verdad, ¿no? Por razones que ahora explicaré, ¿no? No me encuentro especialmente cómodo hablando con profundidad, con un cierto detalle de un mundo que desconozco, lo conozco como un mero lector, pero así que, así como siendo mero lector es más fácil para mí comentar un libro, hay más, digamos, elementos de anclaje para a partir de ahí poder desarrollar un comentario que puede interesar a un oyente y que además despierte, pues yo qué sé, la atracción por la lectura. No tengo conocimientos suficientes en el ámbito de la poesía como para poder hablar mucho. No hay un argumento que tampoco se pueda comentar. Los hilos a los que se abre un poema o un poemario, yo creo que exigen ya no solamente la sensibilidad que te permite disfrutar lo que es lo que puedo transmitir, ¿no? Pero, sino, bueno, un comentario con profundidad, con rigor, no tengo conocimientos suficientes y es por ello por lo que he relegado la presencia de la poesía en todos los libros. Un libro que es, como digo, muy, muy circunstancial. En cambio, sí que el espacio propicio, desde mi punto de vista, es Buscando Leones en las Nubes, mi otro programa en Radio Universidad. Porque ahí, en tanto que yo lo comento apenas, mi voz apenas se oye. Es verdad que la lectura de los textos es a través de mi voz, pero cuando digo mi voz, no soy yo el que habla, sino que, bueno, me presto mi voz para que hablen otros autores. Pues ahí es fragmento literario y canción, fragmento y canción, una breve presentación y una breve despedida. Evito tener que hacer un comentario en profundidad de los libros, y ahí sí que ha aparecido con muchísima frecuencia el universo. Vamos a llamarlo así, el universo poético, ¿no? Porque yo sí leo poesía, sí que me interesa, sí que me gusta y creo que además es muy, muy radiofónica. Es verdad que se necesitaría una voz algo mejor que la mía y una interpretación del poema algo mejor que la que yo hago. Pero bueno, la selección de poemas siempre es atractiva, creo yo, la música con la que la intento acompañarlos también, y por eso el espacio adecuado es Buscando Leones en las Nubes, y desde aquí invito a nuestros oyentes de todos los libros a que se metan en el blog de Buscando Leones en las Nubes. Ahí hay cerca de 750 programas ya colgados, de una hora cada uno de ellos, con infinidad de músicas, con infinidad de poemas. Fíjate que las autoras, porque lo cuento así, en plural y en femenino, las autoras que van a protagonizar el espacio hoy aquí han a su vez protagonizado 17 programas distintos en Buscando Leones en las Nubes. Sus poemas, el de estas escritoras, han aparecido en 17 emisiones a lo largo de estos, en Buscando Leones en las Nubes. Estamos a punto de cumplir ya 25 años de trayectoria, ¿no? Y por tanto, en todos estos años, solo estas autoras han protagonizado 17 programas. Por lo tanto, insisto, sí, aquí no, aquí en todos los libros un libro no. Hoy sí, hoy rompemos esta pauta con una excepción, pero en general no me encuentro cómodo, insisto, en este género, en este formato de programa. ¿Y por qué seis autoras, Alberto? Bueno, salen Supongo que seis. teniendo en cuenta la duración del programa, ¿no? Imagino. Bueno, sí, inicialmente había siete, he ido prescindiendo. Bueno, el desencadenante de las poetas ha sido, como recuerdas, y quizá quienes nos sigan con más frecuencia también lo pueden traer a su memoria. Yo llevo las tres últimas semanas haciendo programas dedicados a los premios Nobel que han aparecido en Buscando Leones en las Nubes y en todos los libros un libro en las dos trayectorias respectivas de ambos espacios, ¿no? Y contaba la última vez que de todos los que han aparecido los premios Nobel había dos personas, dos escritores, dos escritoras en concreto, poetas en concreto, que iba a dejar para el final porque con la excusa de que los premios Nobel, el anclaje de nuevo, el enlace con la serie de los premios Nobel, me permitía, solamente eran dos, pero bueno, me permitía completar el programa con algunas otras escritoras que habían, como digo, aparecido en, en Buscando Leones en las Nubes. Entonces vamos a jugar con seis. Insisto que inicialmente tenía una séptima, luego he pensado que esa séptima da pie de sobra, cualquiera de ellas, pero una séptima sí que da pie para un programa monográfico. Una poeta que me gusta mucho, Emily Dickinson, porque hay muchas peripecias, muchas circunstancias de su vida, de su obra. Hay infinidad de libros de ella publicados en España, además muy, muy diversos, ¿no? Pero bueno, ya dejaremos para otra ocasión el protagonismo a Emily Dickinson. Y ahora son seis, como digo, dos de las cuales engarzan con la serie de premios Nobel, porque tanto Louise Gluck como Wisława Szymborska fueron premios Nobel en su momento, son poetas, y bueno, las he decidido en Luis torno a ellas confeccionar la serie, Luis el Gluck, programa, sí sé perdón. que recuerdo algún programa dedicado a Luis, alguna obra de Luis Gluck, Sí. sí que Louise la Gluck recuerdo. salió aquí, es la única de las seis que ha aparecido en todos los libros un libro. Todas las demás, también Louise Gluck, han aparecido exclusivamente En Buscando Leones. en Buscando Leones, ¿no? Bueno, y vamos a comenzar con una de ellas que está muy vinculada a la Universidad de Salamanca hace poquitos días. De hecho, la veíamos también en la entrega del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana este año para Piedad Bonet, pero es que la anterior había sido Gioconda Belli, y sí que la veíamos también allí en el Palacio Real en esa entrega del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Así es, ¿no? Gioconda Belli es la primera protagonista del día, la única viva, por desgracia, que sea ella la única. Y efectivamente, hace un par de meses estuve aquí en la Universidad de Salamanca también, porque en el 1 de octubre, en la Facultad de Filología, hubo una especie de una jornada de estudios dedicada a su obra. Y aparte de que efectivamente el premio 32º, creo, ¿no? Sí, De año, en el 2023, trigésimo segundo, sí. 32º del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana fue para ella, ¿no? El libro tiene conexión con el libro que traigo de ella, tiene conexión con ese premio también, ¿no? Porque está publicado en una edición conjunta por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, y es el que se publicó con ocasión de ese premio de 2023, se llama Parir el Alba, Parir el Alba, un premio el de entonces que se le otorgó por su literal expresividad creativa y su libertad y valentía poéticas, ¿no? En abril de este año 2024 yo dediqué en Buscando Leones, que vengo repitiendo, un par de programas a la obra de Gioconda Belli, ¿no? La antología es muy bien, muy interesante. Creo que lo hace Recom María José Bruña, quizás, Sí, ¿no? efectivamente. Hay un estudio de María José Bruña Bragado, hay todo, la edición es de ella, hay una nota biográfica, un amplio y muy, muy ilustrativo estudio introductorio, hay una bibliografía muy completa, e incluso se incorpora un poema manuscrito de la autora, ¿no? Es una selección muy oportuna, ¿no? De 120 poemas, cuatro de ellos inéditos entonces, seleccionados de, bueno, una decena de poemarios que tiene la autora, Gioconda Belli, y cubren un arco temporal muy amplio que va de 1974 al 2023 en el que se editó el libro, es decir, medio siglo, ¿no? Belli no solamente es poeta, ¿no? Es autora de decenas de libros, novelas, efectivamente poemarios, ha sido galardonada con infinidad de premios en España, en Iberoamérica, en Europa, muy comprometida políticamente, activista en su momento durante muchos años en su país, en Nicaragua, contra la dictadura de Somoza, y sorprendentemente o paradójicamente, circunstancias de la política, exiliada ahora en Madrid, ¿no? Precisamente por su oposición al régimen de Daniel Ortega, ¿no? Que además la ha desprovisto De la de un capítulo. Bueno, nacionalidad, sería una claro, fuera de. apátrida, ¿no? En este momento. Eso es, ¿no? Fuera de toda legalidad el proceso, ¿no? La ha desprovisto de la nacionalidad de origen, ¿no? A mí me gusta mucho, es verdad que hay ciertos aspectos de su obra que me gustan más que otros, ¿no? En una literatura, no he leído, confieso, no he leído no, novelas de ella, ¿no? Pero sí poesía, e incluso en la poesía están, bueno, pues sus preocupaciones vitales más destacadas, singularmente esa implicación política, ese compromiso que en muchos años de su vida fue militancia revolucionaria realmente, ¿no? Hay poemas sobre la escritura, en la antología, sobre la creación, sobre la aventura de las palabras, en los versos más recientes, que se recogen en el libro, muy significativamente, hay poemas preciosos sobre la vejez, sobre el paso del tiempo. Es una mujer que, bueno, a pesar de que tiene 75 años, es todavía muy, muy bella, ¿no? Y era Es muy resplandeciente bella, es muy bella. Sí, además en su juventud. el nombre también lo tiene muy, muy Sí, bonito. ¿no? Y la estética de Gioconda Belli es una mujer muy guapa, sí. Pero bueno, más allá de la cuestión política, de esta reflexión sobre la escritura y tal, a mi juicio, la Gioconda Belli poeta, yo creo que quedará en el recuerdo de los lectores fundamentalmente por aparte de esos temas, la vertiente más interesante de su creación, que es el erotismo, el sexo, el deseo, que siempre brotan en los poemas de un modo exuberante, primitivo, salvaje, transgresor, realmente muy tórrido, vital, acorde quizá, sin quizá, a los excesos de esa naturaleza tropical, unos poemas los que la pasión, la intensidad amorosa, la exaltación erótica, el gozo, la atracción de los cuerpos, aparecen con un lenguaje muy rico, muy fecundo, muy claro, muy transparente. Y no solamente desde el punto de vista estricto del sexo y el deseo, también el amor, ¿no? El amor en muchas vertientes. En los poemas hay amor romántico, sexual. Insisto, invito a los oyentes a que escuchen esos dos programas con música también muy apropiada, esos dos programas que son fundamentalmente poemas de amor, mayoritariamente, ¿no? La de vertiente sexual, erótica, apasionada, el amor salvaje, el amor dulce también, el intenso, el fogoso, el animal, el volcánico, el voluptuoso, el ardiente, el irracional, el excesivo, ¿no? Con un lenguaje todo, como digo, muy cercano, muy, muy accesible, pero con una presencia muy, muy poderosa de la realidad del trópico, fundamentalmente a través de metáforas, ¿no? Metáforas muy abundantes y muy llamativas, metáforas florales, marinas, frutales, arbóreas, de animales, todo con esta voluptuosidad, con una, sobre todo, muy poderosa feminidad. La cuestión femenina está muy presente en los poemas de Gioconda Belli, ¿no? Son poemas muy plásticos, repletos de algas, de árboles, de conchas, de ríos, de frutas, de olas, de animales, de lágrimas, de besos, de cantos, de lluvia, de risa, de sudor, de abrazos, ¿no? Una poesía luminosa, esplendorosa, deslumbrante, muy alborozada, muy gozosa, muy sensible, muy llena de vida, ¿no? Por cierto, no he dicho que como peculiaridad de este programa, en particular, es que al término de mi pequeño comentario sobre cada poeta, voy a leer un poema de cada una de ellas extraído del libro que presento, ¿no? Muy Y le bien. toca el turno, por lo tanto, a Gioconda Belli, Allí con la Beli. con un poema que es muy interesante porque está todo esto del deseo implícito, está también la condición femenina, que es uno de los grandes temas de la poesía de Gioconda Belli. Se llama Y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Bueno, una pauta, yo creo que está claro aquí, bueno, pues esta cuestión femenina clarísimamente, pero una cierta exuberancia, una serie de corporeidad, digamos, ¿no? El cuerpo, la sangre, digamos, la fuerza, la energía, muy representativo. El libro es espléndido porque están todas las, digamos, las dimensiones de la novela, de la poesía de Gioconda Belli e insisto, de este libro y de algún otro poema fuera de él, con ellos, con estos poemas, integré esas dos emisiones de Buscando Leones en las Nubes Un en el libro mes de abril de este año, ¿no? además muy cuidado por la Sí, editorial como siempre. universitaria, Ediciones Universidad de Salamanca, son libros desde luego magníficos, esa Claro, y colección además de los Reina Sofía. Claro, todo este cuerpo que tiene teórico del estudio inicial, la bibliografía, etcétera, son muy sugerentes por si se quiere profundizar luego en la obra de la autora, ¿no? La segunda invitada de esta semana es Anne Sexton, que también tuvo dos emisiones en Buscando Leones en las Nubes en noviembre de 2013. Yo tengo cuatro libros de Anne Sexton. Supongo que habrá otros traducidos en España. El asesino y otros poemas, que publicó Icaria en el año 96. Vive o muere, que editó Vitruvio en 2008. Poemas de Amor, que es el que traigo, en una edición del salmantino Ben Clark, que apareció en Liteo, en Linteo, perdón, una edición de una editorial orensana en el año 2009, y uno formidable, Poesía Completa, que también apareció en Linteo ese mismo año, ese 2009, y con traducción, introducción y notas de José Luis Reina Palazón, incluyen más de 900 páginas todos los versos de la autora, por lo tanto, comprando esa edición uno tiene acceso a todo. Pero yo traigo aquí Poemas de Amor, de la editorial Linteo, ¿no? Por de pronto, no tengo tan como siempre, no van a ser pinceladas de cada autora, ni tiempo ni conocimientos, como he dicho, para profundizar demasiado, ¿no? En la obra o en la literatura de Anne Sexton, ¿no? Es verdad que hay muchas peculiaridades en su obra que están muy conectadas con la singularidad de su vida, ¿no? Una vida destructiva y psíquicamente inestable, ¿no? Y en justa correspondencia, su poesía es depresiva, angustiada, compleja, muy torturada, conflictiva, muy turbadora, muy descarnada, muy excesiva también, ¿no? Son sus poemas muy intensos, muy difíciles a veces, y reflejan el desasosiego, la tragedia, el malestar emocional, la vulnerabilidad, los desequilibrios de una vida que es personal muy atormentada, ¿no? Anne Sexton puso fin a su vida con solo 45 años, ¿no? En octubre del 74 se puso el abrigo de piel que había heredado de su madre, se bebió dos vodkas. Con un tercero en la mano, entró en el garaje de su casa, encendió el motor y la radio de un Cougar, un modelo de coche rojo, antiguo, y se quitó la vida, ¿no? Un desenlace trágico, previsible en cierto modo, porque hubo numerosos intentos previos, y no solamente los intentos previos, el dolor, la enfermedad mental, el desequilibrio psíquico, los excesos con el alcohol, los desarreglos emocionales que jalonaron su vida, ¿no? De todas esas referencias que acabo de mencionar, bibliográficas, me quedo, como digo, con los poemas de amor de esta editorial, bueno, muy, muy cuidadosa con sus ediciones. Ben Clark es este poeta que está Sí, muy Ben Clark, le vinculado. hemos entrevistado aquí en la radio Claro. de la universidad, está vinculado al máster de literatura en la Universidad de Salamanca y él es un magnífico poeta también, Ben Clark. Magnífico poeta, traductor, muy vinculado a la universidad, como dices, con mucha conexión, muy vinculado con otro poeta residente en Salamanca, Antonio Colinas, que también tiene conexión con la editorial Linteo. Linteo es una editorial de Orense, muy cuidada, las ediciones, libros muy bonitos, siempre hay un marcapáginas, también alusivo al libro, muy, muy, bueno, muy curioso. Son libros que ya ves, que nos esté viendo en YouTube, ¿no? Ven mis gestos, ¿no? Apetece acariciar, digamos, ¿no? Bueno, y además lo tienes señalado, Alberto, lo tienes Sí, esto lo tengo muy señalado, señalado lo tienes porque trabajado. sí, porque, por ejemplo, en el caso de, bueno, también en el caso de Gioconda Belli, los programas de radio normalmente, cuando son de poesía, suelo marcar las páginas, a no ser que, y esto voy a desvelar un pequeño truco, bueno, no sé si es, yo tengo muchas veces, aparte de comprarme el libro, suelo tener la edición digital, ¿no? Entonces, a veces, para hacer el guión, tiro de la edición digital, en cuyo caso ni siquiera marco el libro porque, bueno, los voy buscando en la edición digital. En otros casos, pues las referencias de los poemas que debo leer en cada programa, pues las saco directamente del libro y las marco en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, los poemas de amor, que no se espere el oyente lo consabido, ¿no? No es un amor convencional, no es nada complaciente, por el contrario, es perturbador, es turbulento, es caótico, es melancólico, es infeliz, ¿no? No son los poemas meras exaltaciones del sentimiento idealizado, digamos, romanticón. Hay, por el contrario, un enfoque muy crudo, muy personal, y lo personal en Anne Sexton es tragedia, ¿no? Muy doloroso de tratamiento de las complejidades emocionales y físicas del amor, que aparece de una manera ambivalente, ¿no? Como una fuerza poderosa, creadora, ¿no? Pero a la vez muy destructiva, ¿no? Está muy lejos del amor plácido, esa versión un poco quizá a lo mejor edulcorada, yo creo que no, pero en cualquier caso romántica, sublime, espiritual, está muy lejos de la armonía, está muy lejos de la belleza, de la felicidad que normalmente asociamos al amor. Sus poemas nos reflejan los padecimientos del cuerpo, el deseo devorador, la pérdida, la alienación, el dolor, el sufrimiento, la devastación, la autodestrucción, ¿no? Sacrificio, la ruina, la fractura emocional, la decadencia, la muerte, que muchas veces conlleva el amor. Son poemas, aviso para navegantes, que si nuestros oyentes se deciden a leerlos, son preciosos, son muy interesantes, ¿no? Pero se van a encontrar con muchas menciones al sexo, a la sangre, a la menstruación, al aborto, a la masturbación, al engaño, al adulterio, hay tumores, hay enfermedad, hay cadáveres, hay cuerpo, hay una sexualidad descarnada, hay encuentros físicos, hay pulsiones de la carne, hay emociones crudas, hay lágrimas, hay alcohol, atmósferas asfixiantes, claustrofóbicas, angustiosas, impregnadas de peligro siempre. La sexualidad femenina aparece en ellas de una manera muy rotunda, muy, muy poderosa, muy, muy, muy libre, desafiante, incluso, ¿no? Con metáforas muy intensas, el fuego, la cárcel, las jaulas, las cicatrices, la asfixia, la muerte, la naturaleza salvaje, los ríos desbordados, ¿no? Una voz, sin embargo, cercana, casi diríamos íntima, muy inmediata, ¿no? Muy cercana a lo confesional, ¿no? He escogido, para ilustrar este comentario de Anne Sexton, un poema que no tiene, quizá por reparo mío, ¿no? Una cierta timidez, digamos, no tiene esa crudeza de la mayoría de los versos de Anne Sexton, aunque sí que es representativo, yo creo, es a mi juicio bellísimo. E insisto, timidez quizá aquí, en los programas de Buscando Leones en las Nubes están poemas de todo tipo y por tanto han sido también, como digo, un par o tres, no me acuerdo ahora de programas, ¿no? El poema, con la traducción de Ben Clark, se llama Solo una vez y dice así. Solo una vez supe para qué servía la vida. En Boston, de repente, lo entendí. Caminé junto al río Charles, observé las luces mimetizándose, todas de neón, luces estroboscópicas, abriendo sus bocas como cantantes de ópera. Conté las estrellas, mis pequeñas defensoras, mis cicatrices de margarita, y comprendí que paseaba a mi amor por la orilla verde noche, y lloré, paseando mi corazón hacia los coches del este. Y lloré, paseando mi corazón hacia los coches del oeste, y llevé mi verdad sobre un pequeño puente encorvado, y apresuré mi verdad, su encanto, hacia casa, y atesoré estas constantes hasta el amanecer, solo para descubrir que se habían ido. Bueno, no está esta crudeza tan exagerada como en otros versos, pero es muy bello, a mí me gusta mucho, y muy descriptivo, en cierto modo, de este mundo de Anne Sexton. La tercera protagonista, en una tercera editorial, porque he intentado no repetir tampoco editorial, aunque hay una pequeña trampa. La tercera protagonista del programa es Carilda Oliver. De Carilda Oliver, cubana, se cumplieron 100 años de su nacimiento el pasado 6 de julio. Fue doctora en Derecho, abogada, profesora de pintura, dibujo y escultura, promotora cultural. Excelente poeta, llegó a obtener en su país, en Cuba, el Premio Nacional de Literatura en el año 98. Fue también una mujer atrevida, transgresora. Hay muchos puntos en común entre casi todas las mujeres que traigo en el programa, ¿no? Muy transgresora en su vida personal, pródiga en amantes y en maridos, muy libre, muy independiente también en su dimensión social, muy irreverente, muy desprejuiciada, muy escandalosa en la conservadora sociedad cubana de su tiempo, con difíciles relaciones con el régimen castrista, que intentó incluso proscribirla, ¿no? Porque invisibilizarla, ¿no? Porque solo en el ámbito oficial, en el de la crítica literaria, porque popular era muy popular, ¿no? El reconocimiento de Carilda Oliver entre la gente era extraordinario, sus obras eran muy, muy, muy, muy leídas, muy difundidas, ¿no? La crítica ideológica era porque, bueno, se la consideraba tibia ideológicamente, en tanto que se centraba, sus poemas se centran en el espacio privado, A la en lo vida privada. íntimo, claro, en lo doméstico, ¿no? Sin que hubiera una, como parece que era preceptiva, ¿no? En esos casos, en esos años de más potencia del régimen castrista con Fidel Vigo y tal, era casi preceptivo manifestarse, adherirse explícitamente al régimen, ¿no? Los temas, por el contrario, pues son, bueno, la soledad, la independencia personal, la libertad, los hombres, el abandono, la tristeza. Esta es una pauta común. Son, bueno, quizá la poesía es triste por definición, ¿no? Yo creo que sí, estoy Claro, ¿no? totalmente Entonces, convencida claro, que lo que ocurre. cuando somos jóvenes, ¿quién no ha escrito alguna vez un poema? Que levante la mano, quien no haya escrito alguna vez un poema, y es la tristeza siempre Claro. o un mal trago, ¿no? El que te lleva a hacer una poesía. Yo creo que Claro. lo innato es contar cuando te encuentras mal. Claro, lo que ocurre es que yo veo una paradoja ahí muy fecunda, ¿no? Que es que la lectura de los melancólicos. A mí me gusta mucho la melancolía, ¿no? Y no es un regodearse Pero ¿por qué en eres el. gallego? Claro, bueno, quizá por el paisaje gallego también y por el carácter gallego, ¿no? Pero fíjate, es que no es un regodearse en la tristeza, cosa que me parece absurda, no tiene sentido, ¿no? Pero hay una belleza en la melancolía y, por supuesto, en la poesía, las canciones melancólicas. Por cierto, a quien no conozca Buscando Leones en las Nubes, el tono es un tono íntimo. Las canciones son, sobre todo, es un programa nocturno, recogido, intimista, de canciones, bueno, que intenta crear una atmósfera delicada, sosegada, ¿no? Y, bueno, la melancolía está muy presente, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos eso, la tristeza, pero están temas también como los clásicos del amor, el erotismo, la sensualidad, los desvaríos, digamos, de la pasión, ¿no? También el fracaso, las pérdidas, las carencias amorosas, la muerte como horizonte final, ¿no? Carin Oliver, yo he leído cosas sobre ella, claro, al margen de leer sus poemas, ¿no? Al parecer pasaba por encajar en el tópico de la femme fatale, ¿no? La mujer fatal, ¿no? Era una suerte de mito erótico que aunaba sensualidad y muerte, ¿no? Fíjate que en un artículo que yo leí de una profesora, la profesora Viviana Collado, sobre su obra, dice de ella. Leo el párrafo literal, ¿no? De ella, de Carilda, se decía que traía la muerte consigo, porque muchos de sus seres queridos morían inexplicablemente, como si la poetisa fuese una suerte de mensajera de la dama de la guadaña. Esa mezcla explosiva y letal de talento y de belleza irresistible aderezó esta leyenda negra que decía que sus parejas estables, amantes y hasta incluso sus enamorados terminaban muriendo o padeciendo las suertes más aciagas, ¿no? Bueno, Una todo el mujer mundo se fatal. muere, ¿no? Todo el mundo se tiene que morir. Ya, bueno, evidentemente debería ser con proximidad o cuando estaban relacionándose con ellas, ¿no? Bueno, la mujer fatal en el sentido literal, ¿no? El fatum, al final el destino funesto, ¿no? En sus versos está, como digo, lo coloquial, lo autobiográfico, lo conversacional, la oralidad, son rasgos que afloran en todos sus poemas, que bueno, que muchas veces se acomodan hay muchos sonetos, a una versificación clásica, ¿no? Hay silvas, redondillas, cuartetas, décimas y sonetos, ¿no? Con ritmo, con musicalidad, porque también en el poema que he elegido para leer se nota claramente, elige con mucha frecuencia la rima consonante y eso le da una musicalidad, un sonsonete que es muy musical, ¿no? El libro que traigo es muy breve, muy, muy, muy austero, una edición de Visor, la muy conocida, ya legendaria, probablemente 50 años debe tener a sus espaldas, la editorial Visor en esta colección de portadas satinadas, color negro. Es una antología poética publicada en el año 97 por esta editorial Visor en una edición de Marilyn Bowes. De ahí entre sacado un soneto, que es una especie de muy singular retrato personal, de título, obviamente, Carilda, ¿no? Entonces, claramente autobiográfica, ¿no? Carilda. Traigo el cabello rubio, de noche se me riza, beso la sed del agua, pinto el temblor del loto, guardo una cinta inútil y un abanico roto, encuentro ángeles sucios saliendo en la ceniza. Cualquier música sube de pronto a mi garganta. Soy casi una burguesa con un poco de suerte. Mirando para arriba, el sol se me convierte en una luz redonda y celestial que canta. Uso la frente recta, color de leche pura, y una esperanza grande, y un lápiz que me dura. Y tengo un novio triste, lejano como el mar. En esta casa hay flores, y pájaros, y huevos, y hasta una enciclopedia y dos vestidos nuevos. Y sin embargo, a veces, qué ganas de llorar. Qué Poema bonito, precioso. qué bonito. Debía Muy ser rubia, bonito. ¿no? Seguramente era rubia, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. clarita. Entonces, bueno, yo también he rastreado fotos de ella, de joven. Murió muy mayor, creo recordar, no recuerdo exactamente, pero muy, muy, muy mayor, ¿no? Una poeta cubana espléndida. También he dedicado, y pensé traerlo, pero luego ya me desbordaba y preferí coger de diferentes nacionalidades. Otra poeta cubana que a mí me entusiasma es Dulce María Loynaz, una escritora magnífica. También hay programas en Buscando Leones en las Nubes dedicados a ella, y es también de ese estilo. Se nota la cubanidad, podríamos decir, el trópico de nuevo, se nota el Caribe, digamos, se nota en sus poemas, ¿no? Mi cuarto poeta de esta tarde es la que más me gusta, con muchísima diferencia, ¿no? Uruguaya, ¿no? Aunque es una poeta uruguaya, es mi favorita con muchísima diferencia. El 28 de abril de 2009 murió en Montevideo, en donde había nacido 88 años antes, Idea Vilariño, ¿no? Pues A mí fíjate, se cumple. Alberto, tengo yo un libro de poesía, en este caso es de Neruda y es de la misma editorial, con Sí, el esto es. mismo Este, formato que me estás sí. Esta mostrando. es una colección también legendaria, la colección de poesía de Lumen, ¿no? De la editorial Lumen, ¿no? También preciosa, las ediciones estupendas. Este libro, que es la poesía completa, está presentado pues, desde hace años, no sé exactamente de cuánto es esta edición, debe ser del año 2000, bueno, no recuerdo en este momento, 2000 poco, ¿eh? 2000 poco. Bueno, Sí. 2008, exactamente, es esa edición de Lumen, que es cuando yo la leí y cuando la presenté en varios programas, cuatro exactamente, en Buscándole en las nubes, unos programas que he vuelto a recuperar el año pasado, ¿eh? De manera que también están en una versión con nuevos poemas y con otras músicas, están también están presentes de manera reciente, ¿no? Pero hay una edición posterior de 2016, también el Lumen, pero en otra colección. Ya una portada que incluye foto de la autora y que probablemente si alguien está interesado a partir de la reseña, está interesado en comprar esta, ya no lo va a localizar, va a localizar probablemente con tapas duras y con una sobrecubierta con la foto de Idea Vilariño, ¿no? Una escritora, una poeta de obra muy corta. Al parecer, corta en doble sentido, en que hay pocos poemas, creo que en toda su vida no llegó a escribir más de 300, como en la brevedad de cada uno de sus poemas. Son poemas muy concisos, no superan, en la mayor parte de los casos, no superan una página. De nuevo, con una temática recurrente con respecto a las anteriores poetas: el cuerpo, el deseo, el sexo, lo femenino, la atracción, la muerte, el fracaso, la soledad, el miedo y sobre todo el amor. El amor que impregna toda su poesía, pero de nuevo el amor conflictivo, el amor desesperado, el amor apasionado, frustrado, imposible. Versos conmovedores, emocionantes realmente, pero conmovedores y emocionantes por su desesperación, por su desgarro, por el arrebato, por el sufrimiento, por el dolor, por la tristeza, ¿no? Son poemas muy sencillos, muy austeros, muy directos, muy claros, muy legibles, diríamos, podríamos decir, ¿no? Versos muy intensos, afligidos, desconsolados, rabiosos a veces, sufrientes, descarnados, muy profundos, muy emotivos. Versos, como digo, muy breves, muy entrecortados. Como dice Leila Guerriero, desprovistos de puntuación, regidos por una sencillez aparentemente franciscana. Y hay escenas, son muy, muy, muy narrativos, podríamos decir. Uno vislumbra a partir del fogonazo normalmente de dolor, de queja, de grito, de lamento, vislumbra la escena, ¿no? Escenas que muestran separaciones, desencuentros, reconciliaciones, amenazas, un clima de desgarro, de desesperación, de impotencia, de dolor y sobre todo de soledad, ¿no? Vivió una historia de amor muy tortuosa, muy conocida en el ámbito literario, persistentemente adúltera, agónica, sufriente, con Juan Carlos Onetti, con el escritor también uruguayo Juan Carlos Onetti. Fíjate que, y traigo aquí, lo quiero leer, Mario Vargas Llosa se refería a esa historia que era muy conocida en el mundo literario. Dice que los poemas que reflejan esa historia son, a juicio de Vargas Llosa, un testimonio cifrado de la apasionada y conflictiva aventura sentimental y sexual que compartieron con sus austeros y lacónicos, pero desgarrados y lacerantes versos de dolor animal o de goce, exaltación, frustración y nostalgia. Todos los estados del amor-pasión condensados en una poesía donde cada palabra, a veces cada sílaba, arde como una brasa. Para Vargas Llosa también, Idea Vilariño es una de las voces líricas más puras y ardientes de la poesía erótica moderna. Si hay que elegir una opción de todos los libros de este programa, de las seis referencias, sin duda la poesía completa de Idea Vilariño. Poemas muy, muy intensos, es verdad que muy desgarradores, pero que producen como lectores un placer extraordinario. Cualquiera de los que trajera hubiera sido descriptivo de su poética, ¿no? Pero el que traigo lo es en modo sumo, ¿no? Se llama Ya no y dice así: Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Terrible, pero Una preciosa ruptura también, ¿eh? amorosa. Sí, claro, una ruptura amorosa, el desgarro, la soledad, bueno, una relación adulta imposible, evidentemente, Yo y creo que por se tanto llegaron muy. a casar en algún momento, Alberto. ¿Eh? ¿Perdón? Creo que llegaron a ser matrimonio. Yo no sé exactamente si fueron Bueno, al menos matrimonio. en la biografía de Juan Carlos Onetti sí que dice que Idea Vilariño fue también cónyuge, no sé, Bueno, pues a lo aquí, mejor pero fue, puede ser sí. Wikipedia, quizás no Fue esté también muy bien cónyuge. En esto. cualquier caso, la idea del amor frustrado está Sí, presente en todo sí, momento, sí. en todas sus, Sí. en todas sus poesías, ¿no? De Louis Gluck traje aquí en su momento, fue premio Nobel en 2020. Aquí nos dejo por el final los dos premios Nobel de la historia que une este programa. Yo había hablado aquí hace nada, en 2021, ya en este formato, a raíz de la concesión del premio, ¿no? A mí me habían regalado en esa época, antes del premio Nobel, Una vida de pueblo. Sí. Un libro excelente, un Sí. poemario de 2009 que se había publicado en marzo de 2020 en Pretextos, también un sello muy, muy, muy bueno, espléndido desde el punto de vista de la edición poética. No solamente tiene poesía, pero siempre con viñetas preciosas, ediciones cuidadas, un tipo de letra, bueno, por supuesto, ediciones bilingües. En su catálogo tenía, y ahora hablaremos de esto, la mayor parte de la obra de Louis Gluck, ¿no? En una peripecia editorial que quiero volver a recordar, la comenté en su momento, ¿no? En 2006, Pretextos se había lanzado, insisto que el premio Nobel es del año 2020, ¿eh? En 2006, 14 años antes, Pretextos se lanzó de un modo humilde pero obstinado a la tarea difícil de dar a conocer la obra de una señora que no conocía a nadie 14 años antes de la concesión del premio Nobel, ¿no? Entonces, bueno, con el escrúpulo y el cuidado habitual, ediciones, bueno, textos bilingües, traducciones muy, bueno, muy estudiadas, muy trabajadas, muy, muy cuidadas, ¿no? A cargo de poetas reconocidos, ¿no? Abraham Grajera, Mariano Peyrou, bueno, viñetas de Ramón Gaya en la portada, formato siempre muy acogedor, una tipografía elegante. Bueno, publicó todo lo que pudo de Louis Gluck en ediciones que no cubrían gastos, ¿no? En 14 años vendieron escasos centenares de los 7 libros que llegaron a editar, condenados al olvido y a la indiferencia, incluso por parte de la crítica especializada. La lotería del Nobel resultaba realmente una lotería para ellos, ¿no? Fue un acto de justicia poética, nunca mejor dicho, que, bueno, iba a recompensar la labor esforzada durante tantos años, ¿no? Y decían en los momentos cuando les concedieron el premio, los periodistas les preguntaban y decían, bueno, en un cuarto de hora vendimos más libros que en 14 años. Entonces, bueno, a partir de ahí anticipaban la inmediata reedición de los libros que ya habían publicado y asegurando la traducción del resto de la obra de Louis Gluck, otros 4 o 5 entonces escritos por la autora y que no habían visto la luz en nuestro país, ¿no? No obstante, al poco ya, en noviembre de 2020, un mes escaso después de la concesión del Nobel, los medios de comunicación nos comentaban que el agente literario de Louis Gluck, Andrew Wiley, que en los ambientes literarios se lo conoce significativamente como el Chacal, es un editor muy prestigioso, tiene en su cartera, pues, a todo el mundo, realmente, a todos los escritores con repercusión mundial, todos los imaginables, y que se le llama el Chacal porque, al parecer, es inflexible en las negociaciones, logra unas condiciones estupendas. Es verdad que, bueno, mermando a lo mejor el intento de negocio abusivo, leonino, cláusulas que imponen los editores a sus autores, bueno, logra contratos muy ventajosos, ¿no? El caso es que el Chacal denunció el contrato con Pretextos, le retiró los derechos de traducción y difusión de las obras, consiguió que judicialmente se le retiraran esos derechos, prohibió la venta de los ejemplares que pudieran obrar en poder de Pretextos. Pretextos tuvo que destruir todas las ediciones previas, no las pudo vender, y, bueno, ofreció al mejor postor la obra de Louis Gluck. Esa obra, a partir del premio Nobel, está en España en Visor. Visor se ha hecho cargo de todos los títulos y los ha vuelto a reeditar y ha presentado los nuevos, los antiguos, en ediciones con traducciones nuevas, de tal manera que se pueden encontrar en esos ámbitos. Yo sigo teniendo los de Pretextos, todos los anteriores, y, bueno, a mí este libro me gusta mucho. Louise Luke falleció ahora hace nada, hace un año, poco más o menos. Fue una escritora, bueno, con muchos premios, miembro de la Academia Americana de Artes y Letras, profesora de diferentes universidades, con premios aparte del Nobel, el Pulitzer, el Premio Nacional de la Crítica en su país, de los lectores del New York, ¿no? Y a mí este libro me entusiasma. Una vida de pueblo es una maravilla, ¿no? También muy asequible, se puede leer, diría accesible en realidad, sin una especial formación y sin un especial conocimiento, ¿no? Y hace honor a su nombre, es una vida de pueblo, ¿no? Como no los interiores, digamos que cada poema es, diríamos, una especie de una voz de un miembro de ese pueblo. Con un tono autobiográfico, todos reflejan aspectos claramente de la vida de ella, ¿no? cuenta la existencia en un entorno rural norteamericano, con una presencia muy poderosa de la naturaleza, con protagonismo de los ciclos vitales, del paso de las estaciones, el paisaje, las montañas, los campos, las cosechas, un río cercano, los árboles, entrando en mencionar cada una de las especies, las hojas, el humo de las fogatas nocturnas, los animales, hay muchos animales en las poesías de Luis Gluck, los olores, limoneros, naranjos, romero, la tierra muy dura, muy fría, la luz, el sol que se cuela entre las cortinas, la nieve, como silencio cayendo del cielo, dice en un verso, ¿no? El crepúsculo, las tormentas, ¿no? Luego también el pueblo en sí, las calles desoladas de la pequeña ciudad, los restaurantes, la plaza, una fuente triste, un café, las madres con los carritos de bebé, la anodina vida de pueblo, sin expectativas. Dos versos. Nadie entiende realmente la ferocidad de este lugar, la manera en que mata gente sin razón. Tres versos. El discurrir del tiempo, los efectos de ese discurrir del tiempo entre las gentes, ¿no? Las adolescentes perdidas en ese descubrimiento confuso del mundo, los chicos que se enamoran, la tibia y perturbadora iniciación al sexo, los bailes populares, los rituales de acercamiento entre los sexos tímidos, los matrimonios que se rompen, la derrota del amor. No queda nada del amor. Solo extrañamiento y odio, la tristeza de los que se van, los nacimientos, los que llegan, la soledad de los que se quedan, el silencio, el cansancio vital, la muerte, y de nuevo todo con las estaciones recomienza, ¿no? Los poemas son como instantáneas, ¿no? Son como fotografías, como fogonazos que atrapan un momento fugaz, efímero, ¿no? Una mujer que mira por la ventana, un hombre que bebe en soledad, abandonado, la madre mortalmente harta de la vida, de su vida, el amigo enamoradizo, el amante de las mujeres, una vecina que sueña con el mar, jóvenes que fuman apoyados en la pared de la clínica del pueblo en domingos crueles, ancianos merodeando entre las mesas de la plaza, una doctora que cena en soledad tras haber entregado, comunicado un diagnóstico funesto a un paciente, una vieja que camina a medianoche, tranquila, porque ya es invisible, tranquila, no teme agresiones, ya es invisible a ojos de la gente, ¿no? Un hombre que conversa con el dueño de un bar oscuro, ¿no? Oscuro pero menos sombrío que su cuarto solitario, ¿no? Hay algo de Hopper, de las instantáneas de los cuadros de Edward Hopper en este libro. Es un libro formidable, lleno de delicadeza, de ternura, de sensibilidad, de una belleza inmensa, ¿no? He seleccionado Crepúsculo en la traducción de esta edición de Adalbert Salas Hernández. Crepúsculo y que refleja precisamente, uno podría ver perfectamente a un cuadro de Hopper con una mujer mirando por la ventana al término del día poniéndose el sol ya. Trabaja todo el día en el molino del primo, así que al llegar a casa en la noche siempre se sienta junto a la ventana, observa ese momento del día, el crepúsculo. Debería haber más tiempo así, para sentarse y soñar. Es como dice su primo, vivir, vivir te impide sentarte. En la ventana, no el mundo, sino un paisaje enmarcado que representa el mundo. Las estaciones cambian, cada una visible apenas unas horas al día. Cosas verdes, seguidas por cosas doradas, seguidas por blancura. Abstracciones de las que provienen placeres intensos, como higos en la mesa. Al atardecer, el sol cae entre dos álamos, en una bruma de fuego rojo. Cae la tarde en el verano. A veces cuesta mantenerse despierto. Entonces todo se desmorona. Por un rato más, el mundo es algo que ver. Luego, solo algo que escuchar. Grillos, cigarras, o algo que oler, a veces, aroma de limoneros, de naranjos. Entonces el sueño también roba esto. Pero es fácil renunciar a las cosas así, experimentalmente, por una cuestión de horas. Abro mis dedos, dejo que todo se vaya. Mundo visual, lenguaje. Susurro de hojas en la noche, el olor de la hierba alta, de las fogatas. Lo dejo ir. Entonces, enciendo la vela. Bueno, como ves, también bonito, Muy ¿eh? bonito, Muy, sí, muy muy bonito, bonito, ¿no? muy bonito. Y bueno, hay una razón de oportunidad para presentar, aparte del entorno de las seis poetas y el que haya sido premio Nobel, para presentar a la polaca Wisława Szymborska, al margen de, insisto, la circunstancia de la serie y de la calidad de su poesía, ¿no? Y también de que ha obtenido el premio Nobel en el 96, ¿no? Porque también escribe algo más que poesía. Sí, tiene pequeños ensayos, sí, exclusivamente esto, ensayos, alguna cosa autobiográfica, ¿no? Vislava Szymborska fue protagonista en cuatro programas en 2012, en Buscando leones en las nubes, ¿no? Dedicado, semanas después de su muerte, programas dedicados a su poesía, ¿no? La oportunidad es que a finales de 2023, hace un año apenas, coincidiendo con el centenario del nacimiento de la poeta, la editorial Visor, pero ¿qué es la Visor? Repito editorial, pero no repito colección, porque este es el número uno de una nueva colección de Visor. Ya no es la típica portada clásica, brillante de las ediciones de poesía de Visor. Una nueva colección que se llama Atentado Celeste, publicó este Poesía Completa, que por primera vez recoge en una lengua distinta al polaco de origen, toda la poesía de Wisława Szymborska, presentada en 736 muy bien aprovechadas páginas, todos los poemas, en traducción de Abel Murcia, que es un clásico traductor en diferentes ediciones de la poesía de Szymborska, también Gerardo Beltrán, que ha traducido otras cosas, y una escritora polaca, soy incapaz de pronunciar, Katarzyna Moloniewicz. Yo llevo leyendo a Wisława desde que la descubrí hace muchos años, cuando le dieron el premio Nobel, con un libro que quizás es la entrada mejor al mundo de la autora, desde mi punto de vista, que es Paisaje con grano de arena, que está en esta editorial Lumen, a la que tú te referías antes, de Idea Vilariño, que es la Sí. clásica de Lumen, ¿no? Sí. Un libro del año 97, y con traducción de una poeta espléndida, Ana María Mojs, y otro poeta esto, polaco, Jerzy Wojciech Slawomirski. Es la primera antología aparecida en España, muy recomendable, reúne 100 de sus poemas, y ahí está todo lo esencial del universo poético de Szymborska: el amor, la ironía, el azar, la condición humana, ¿no? Bueno, hay otros libros que yo en el blog voy a reseñar. Hay uno que se llama El Gran Número, Fin y Principio y otros poemas, que es de Hiperión, Editorial Hiperión, en el año 97, y que tiene además, es interesante porque tiene un texto, El Poeta y el Mundo, en las ediciones más recientes, tiene ese texto que es el discurso de aceptación del premio Nobel, que es muy interesante. Recomiendo la lectura del poema, del texto, porque es muy interesante, ¿no? Luego, en Poesía No Completa, es otro libro de 2002, publicado por el Fondo de Cultura Económica, una editorial mexicana. Está también Aquí, que vio la luz en Bartleby Editores en 2009. En fin, bueno, quizá a lo mejor Poesía Completa, precisamente por su oportunidad, porque está todavía reciente en las librerías, puede ser también útil para que alguien que quiera conocer a Szymborska pueda entrar y conocer toda su obra, ¿no? Están ahí todos los temas: la memoria, el paso del tiempo, la belleza, el amor y el desamor, el dolor, la soledad, la ausencia, la pérdida, los sueños, el azar, los misterios de lo cotidiano. Es una poesía llena de referentes a la vida cotidiana, a las cosas, ¿no? La condición humana siempre, la fragilidad y la insignificancia del ser humano, ¿no? Escritora intimista, escritura sutil, aparentemente sencilla, bueno, con rasgos autobiográficos, uno de los ejes, ¿no? Abiertamente o de manera más lateral, ¿no? Aparecen fotografías de familia, digamos, fa paisajes de la infancia, descripciones del alma, autorretratos, llamaríamos existenciales, ¿no? Dibujos impresionistas de los propios sentimientos, de las propias emociones, ¿no? Poemas de lo cotidiano, con objetos, con gestos, con momentos simples que de repente adquieren valor poético, por ejemplo, una cebolla, una fotografía, una silla, una prenda de ropa, una brizna de hierba, ¿no? Un gato. Se convierten a través del uso muy, muy imaginativo, muy ingenioso de la metáfora, que es uno de los rasgos de la escritora, estilísticos, ¿no? Se convierten en metáforas, y entonces metáforas de la vida, del tiempo, de la identidad, de la pérdida, del duelo. Hay muchos poemas de amor también, quizá los más conocidos de su obra. Muy bonitos, ¿no? Algunos títulos porque los tenga en su mente el oyente, ¿no? Amor feliz, nada sucede dos veces. Identificación, estoy demasiado cerca para que él sueñe conmigo. Encuentro inesperado, amor a primera vista, que es el que traigo, ¿no? Luego lo leeremos, ¿no? Espléndidos, ¿no? Y reflejan el tratamiento del amor en la poesía, siempre de modo muy, muy peculiar, ¿no? Muy personal, con una mezcla de ironía, de humor, de melancolía, también alejada del enfoque romántico convencional. Hay siempre una distancia irónica, pero muy graciosa, ¿no? El amor también como fuente de consuelo, pero también como elemento de conflicto interno. Y siempre basado en pequeñas cosas, en situaciones ordinarias, mostrado en los momentos más mundanos, ¿no? Menos esperados, en los azares, en las las coincidencias del día a día, ¿no? Un amor que con un tono irónico no es nada fácil, siempre es dual, es fuente de sufrimiento, también de alegría, ¿no? De seguridad, claro, pero de vulnerabilidad, el amor transformador, pero a la vez el amor que lleva el sufrimiento, ¿no? De goce y de incomprensión, de belleza y de misterio, ¿no? En definitiva, lo que encierra el amor realmente para cada uno de nosotros, ¿no? Y luego hay otra dimensión existencial, metafísica, ¿no? Los problemas del ser humano, la visión de la existencia optimista, pero a la vez lúcida, esperanzada, pero también crítica, ¿no? Hay también poemas o presencia en los poemas de la guerra y sus horrores. Y aquí hay una parte polémica de la propia autobiografía, de la propia biografía de Wisława Szymborska, ¿no? En los últimos años han aflorado situaciones de su pasado no especialmente benéficas, ¿no? Hay una controversia porque tuvo una inclinación pues muy declarada, ¿no? Hacia no ya el comunismo, sino el estalinismo. Y tiene algún poema de juventud dedicado a Stalin, alguna decena de textos abiertamente propagandísticos, alguna declaración cuestionable. Al partido le debo el pleno conocimiento de la verdad, ¿no? Que bueno, desde la lógica de hoy, bueno, se cuestiona eso o se presenta o se rebaja como pecados, diríamos, de juventud, ¿no? Hay también una línea en sus poemas que podríamos llamar una vertiente científica, filosófica, en donde habla de la política, de los derechos humanos, de la historia con mayúsculas, ¿no? Pero siempre con ese estilo sencillo, humorístico, sin cinismo, ¿no? Siempre hay también ingenio, siempre hay una especie como de interpelación al lector, al que incorpora el texto, ¿no? Incluso cuando denuncia, hay una voz de serena, ecuánime, una mirada compasiva sobre el ser humano, ¿no? Y, por ejemplo, a mí yo fue desencadenante mi interés por Szymborska, Fernando Savater, que era, y lo es, me imagino, entusiasta de la polaca. Yo leí un textito que voy a leer ahora de nuevo de Savater que decía: su poesía es reflexiva sin engolamiento ni altisonancia, de forma ligera y fondo grave, directa al sentimiento pero sin chantaje emocional. Breve y precisa, escapa ese adjetivo alarmante que tanto satisface a los partidarios de que importe el tamaño, torrencial. Sobre todo nos hace a menudo sonreír, sin incurrir en caricaturas ni ceder a la simpleza satírica, ¿no? Bueno, altamente recomendable también y bueno, creo que buena apertura al universo de Szymborska que es el poema que traigo, Amor a primera vista, con traducción de Abel y bueno, un poema estupendo con el que, por lo menos desde el punto de vista de los textos, cierro por hoy. Hoy no va a haber fragmento. Muy bien, pues escuchamos. Amor a primera vista. Ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad, pero la inseguridad es más hermosa. Imaginan que como antes no se conocía, no había sucedido nada entre ellos. Pero qué decir de las calles, las escaleras, los pasillos, en los que hace tiempo podrían haberse cruzado. Me gustaría preguntarles, si no recuerdan, quizá un encuentro frente a frente, alguna vez en una puerta giratoria, o algún lo siento, o el sonido de se ha equivocado en el teléfono. Pero conozco su respuesta. No recuerdan. Se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo que la casualidad juega con ellos. Una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino, que los acercaba y alejaba, que se interponía en su camino, y que conteniendo la risa se apartaba a un lado. Hubo signos, señales, pero ¿qué hacer si no eran comprensibles? ¿No habrá revoloteado una hoja de un hombro a otro hace 3 años? ¿O incluso el último martes? Hubo algo perdido y encontrado. ¿Quién sabe si alguna pelota en los matorrales de la infancia? Hubo picaportes y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto. Maletas, una junto a otra, en una consigna. Quizá una cierta noche el mismo sueño, desaparecido inmediatamente después de despertar. Todo principio no es más que una continuación, y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad. Bueno, como ves, también Muy un poema bonito, muy es muy, narrativo, muy, muy bonito también, ¿no? sí, es muy Y bueno, bonito. tiene esta cosa casi como de prosa poética, Sí, ¿no? sí. Muy interesante, ¿no? Bueno, y la música de Alberto, ya para concluir. Bueno, pues terminamos con la música y terminamos, bueno, aprovechando a Wisława Szymborska. Ella escribió un poema que se titula Ella Fitzgerald en el cielo, que tenía a la cantante norteamericana de jazz como protagonista, ¿no? Y en el entierro de Wisława Szymborska sonó su canción favorita de Ella Fitzgerald, Black Coffee.